Atención, prepárense. Este es el momento que todos esperaban. A partir de ahora. Alrededor, como dije antes, un nuevo color.

canción. Cuando vino la miseria, los escucharon, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Muevan, muevan, muevan, muevan. Mira nuestra juventud, qué alegría más triste y falsa. Tú sabes, la excitación que produce la conciencia de estar a punto de escribir una página de la historia puede llegar a ser, por momentos, insoportable. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue, o la radio tal vez.